La trascendencia se mide más allá del presente. Lo que tú hagas servirá para mostrarte siempre. Paso bueno y paso malo, si son buenos da siempre. Y entregalo y déjalo a los pasos siguientes. Hemos vuelto, cabro, acá en Raíces Poblacionales. Ahí escuchamos un temita de un invitado que estuvo acá. Dos invitados que estuvieron acá, sí, en Raíces Poblacionales. Sí, amigos de la casa, amigos de la casa. Así que ahí para la gente que escuchó esos programas, se va a dar cuenta que escuchamos a... Sí, los dos estuvieron acá, ¿vos? ¿Los Pablo dos? También, sí, bueno, el tema, bueno, con tal, estamos hablando así entre nosotros. Estamos hablando entre nosotros, los tres, po. Estamos hablando entre nosotros. Bueno, el tema que escuchamos era parte del trabajo de Maigre Viera. Compadre Rata, y un saludo para el Maigre, que este cabro, bueno, estuvo visitando el programa hace un tiempo, y este tema era con la colaboración de Solo Pablo y Habitual, que también estuvieron aquí, también son amigos de la casa, así que eso, y el tema se llama Trascendencia. Es parte del trabajo de Maigre Viera, que igual lo pueden encontrar, está en YouTube, está para la descarga, algunos discos, hay algunos trabajos que ha sacado la Habitual con el Maigre Viera en conjunto, hay trabajos que están por separado, así que ahí para que busquen trabajo, los cabros le ponen bueno. Muy bien. Si quiere escucharlo, búsquelo en la web, ¿cierto? Porque sí, está tirado. Esto es descarga libre en ahora todas las plataformas, así que... Anda a buscar ese mismo en los 90. ¿Ah? Anda con el cassette rebobinando con el lápiz y el cassette. Tirando de uno sonando, a otro. Sonando... Y de fondo se escucha la música. ¿Ah? Primero el aire y después la música. Ahora está la mano, así que cabro, la web está tiradita. ¿Compadre Bene? Nada, por ahora... Querían, bueno, más que presentarlo yo, decirle a la gente que acá tenemos un compañero de Correos de Chile y le quería pasar el micrófono aquí para que se presente, pues, para que empecemos ya a romper el hielo y a conversar a lo, en torno a lo que se iba a caracterizar este programa el día jueves 8 de mayo. Bueno, mi nombre, para los que están acá, mi nombre es Pablo, el PBA me conoce. Y un saludo a la comunidad acá de la José María Caro, porque encuentro que valoro este tipo de levantamientos que se hacen aquí en nuestros barrios, que son totalmente necesarios. Yo soy trabajador de correo, yo soy cartero de la comuna de Puente Alto y la verdad que me siento con gran agrado de que me hayan invitado en este día de acá. Bacán, bueno, para nosotros igual es un agrado contar con su presencia en representación de todos los trabajadores de Correos de Chile y de los carteros en general, que trabajan también para el sector privado, que están más precarizados. Claro. Y bueno, contarle a la gente que en el contexto de la huelga que se vivió el año pasado, si mal no recuerdo. 2013, agosto. No, 2013. No, si llegamos al 2014. Agosto. Ah, disculpa, 2013, agosto. Agosto 2013, bueno, en el contexto de la movilización y la huelga que en la que estuvieron los compañeros de Correos de Chile, estuvo aquí un representante de Correos de Chile, o dos representantes, el si loco Mario, recuerdo. Mario. Estuvieron acá, bueno, conversando acerca de lo que se estaba viviendo en ese momento. Y bueno, ahora nuevamente contamos con la presencia de un representante de los trabajadores de Correos de Chile, y eso también es importante, que podamos ver qué es lo que pasó después de la huelga. Claro. ¿No? Y... Claro, pero yo comenzaría antes como preguntándole a Pablo, ¿cómo llegaste a Correos? Pues ¿cómo fue tu entrada a Correos de Chile? ¿Qué te parece el trabajo? A mí me gustaría como enterarme más de eso, y después podríamos volver al tema de los resultados de la negociación colectiva, que el año pasado lo tocamos acá y estuvo bien truculento. Hubo hartas cosas que la dejamos para más adelante, pero a mí me gustaría empezar como con eso. ¿Cómo llegaste a Correo? ¿Cómo te has sentido? ¿Cuántos años lleváis trabajando? ¿Cómo es la relación con el entorno, con la gente donde trabajáis? Mira, comencé en este trabajo en la ciudad de Los Ángeles, en la octava región. Bueno, yo trabajaba en un correo privado y por esas casualidades de la vida llegué un día a dejar un envío a Correo Los Ángeles, pedí trabajo y me lo dieron. Desde ahí comienza mi carrera como cartero. Me gusta mucho este trabajo. Considero que para mí la comunicación es importante con las personas para así también aprender, porque aparte de ser un trabajo, me gusta también aprender de la vida, que lo valoro mucho también. Un trabajo para mí que me ha dado muchas cosas, una familia, amistades, muy importantes, solidaridad entre los mismos compañeros durante todo este tiempo. ¿Y tú eres oriundo de Los Ángeles? Yo soy de la octava región. ¿Y ahí tú pediste el traslado después para Santiago? Claro, ¿o te ofrecieron? No, yo pedí el traslado porque tenía que, por unas cosas de tipo personal, tenía que llegar acá a Santiago, dejando todo lo que se había construido atrás en Los Ángeles, porque aparte de uno entrar, ¿cierto?, a trabajar, también hay un proceso de construcción con las personas, porque vale decir, tú trabajas con 25 compañeros, todos distintos en su forma de pensar, entonces empezar a construir, a generar lazos de confianza, de amistad, y bien, pues después que llegué acá a Santiago, igual me vine con harta tristeza porque habíamos construido algo muy importante, sobre todo tema de unidad entre compañeros, amistad, algo muy bueno. Y a la vez también con la comunidad en la cual se inserta, te insertabas como cartero, eso también es un proceso que lleva... un tiempo, pues, conocer a la gente, saber que el vecino allá no sé cuánto, el de acá. Claro, yo en Los Ángeles estuve 6 años como cartero, entonces también para mí fue triste venirme porque había creado hartos lazos con la misma gente del sector donde trabajaba. Recibí mucho cariño de ellos, siempre apoyando, entonces sobre todo en este momento me di cuenta en el momento del terremoto en el 2010, cuando se cayó la mitad de mi sector producto del terremoto, y vi que la gente, sin embargo, igual tenía algo muy intenso dentro de ellos, que en el fondo lo irradiaron a nosotros como una energía muy buena. Y bien, pues ahí levantando. Oye, ¿cómo lo hiciste para el terremoto? Disculpa. ¿Cómo lo hiciste para el terremoto? Mira, yo la verdad que ese día que terremoteó, en la mañana me levanté, ¿cachai? A ver qué pasaba con el trabajo, porque fue como, igual la familia ya estaba todo bien, habíamos armado todo como para estar todos más tranquilos. Y después yo me fui al correo y ahí nos encontramos muchos compañeros. Vimos totalmente el edificio dividido en 3 partes, todo desparramado por todos lados, entonces igual era como complejo, algo que, bueno, yo sé que todos poco hemos vivido un terremoto de esa envergadura como la del 2010. Oye, ¿y cómo fue tu proceso de como de inserción, de inmersión en tu pega de correo en Santiago? Porque nos contabas que trabajas en Puente Alto. Sí. Y Puente Alto igual tiene, no sé, ¿en qué sector específicamente? Mira, yo trabajo en Puente Alto desde Gabriela, Vicuña Maquena, Gabriela Poniente, hasta Avenida Creta. Y después hago parte de Ejército, Gabriela y Juan de Dios Malebrán. Igual es un sector más o menos amplio. ¿Y cómo fue tu inserción ahí? ¿Cómo te insertaste con la gente? ¿Cuáles eran las diferencias con la gente de Los Ángeles? ¿O es muy parecido? En realidad las personas, yo creo que en todos lados no hay tanta diferencia, sino que yo creo que la diferencia está en que en Los Ángeles, claro, una ciudad más tranquila, de menos ruido, de si vaya a cualquier lado te demoráis 10 minutos, entonces es distinta la vida. Obviamente allí la gente está bajo más tensión porque la ciudad es capital, tomar más locomoción para diferentes lados, más demora, más estrés, entonces totalmente distinto. Entonces empezar a generar comunicación con la gente acá es un poco más complejo, pero sin embargo creo que también allí hay muy buenas personas, así que en ese sentido no veo las diferencias, solamente son las estructuras de ciudades que nos hacen ser un poco más distintos. Y en términos así como laborales, la relación con los compañeros, ¿cómo fue ese tránsito de venirse a trabajar a Santiago? Mira, yo llegué aquí, justamente llegué a esta comuna a trabajar justamente en este, aquí al lado fuera de la radio. Llegué a este sector a trabajar directamente cuando vine allá, este es el sector número 6 del correo 2044. Llegué allá a trabajar, pues estuve no más allá de 7 días y luego se dio la posibilidad de trasladarme hacia la comuna de La Florida. Y ahí ya estuve un año en La Florida y luego ya viajé hacia Puente Alto. El sector de acá igual me ha gustado, pero como estaba recién llegando acá, igual pasaba un proceso acá en el correo, por ejemplo, que justo en ese momento donde yo llegué, tuvimos la lamentable muerte de un compañero de trabajo, entonces igual fue un momento difícil, y cuando se dio la posibilidad de poder trasladarme, decidí hacerlo porque para mí ver que suceda algo así con un compañero, sobre todo de labores, de trabajo, de esfuerzo, para mí es difícil. El compañero que habla del pajarito, el cartero que se suicidó, que era el cartero de las turbinas. La verdad es que una habíamos comentado antes. Sí, sí, lo habíamos comentado. Y parece que le pusieron el nombre a la plaza, una plaza le pusieron el nombre de Francisco, no me acuerdo todo el nombre, pero parece que las turbinas ahí le pusieron el nombre en honor al cartero. Y lo otro que también cuando se murió, creo que fue varias gente del sector a, sí, a despedir al compañero. Eso igual habla bien un poco de la labor que social que hacía nuestro compañero. No solamente la labor de entregar una correspondencia, sino también la labor social que hacía con las personas, porque al final yo creo que si la gente lo fue a despedir es porque fue alguien que trascendió un poco, marcó de alguna manera, marcó a la población. Igual en finalmente se hacen como el yo siempre he tenido esa visión de el cartero es como parte del panorama de un territorio. Claro, yo por ejemplo, lo mismo, yo cuando niño crecí viendo a mi cartero, y bueno, cuando entré a Los Ángeles se dio la posibilidad de trabajar con él, pues, con Armando Palacio. ¡Qué bueno! Igual bueno, porque, no sé, y como te digo, no, es algo que me gusta, un trabajo que me gusta, y como pero, te digo... Pero igual, lo que acaban ustedes de comentar, lo que estaban comentando recién, se da en poblaciones y en comunas donde existe esa relación más estrecha con el cartero. Obviamente. Que tú le salías a abrir la puerta, que te deja las cartas. Sí, porque, yo creo que es una relación. Porque yo me cambié, por ejemplo, me cambié al centro y las cartas llegan abajo, ¿cachai? Y tú las sacáis desde abajo. Y ahí se pierde, sí, po. Ahí se pierde la relación con el cartero, po, ¿cachai? Y no es solamente aquí, pues, hay hartas partes donde se están como haciendo condominios, donde el cartero pasa a dejar las cartas como a la caseta y después... Claro, en realidad no hay, ya no existe mucho la relación, ya se va perdiendo esa relación que igual es como tradición, y como bueno, como hemos ido creciendo cada uno de nosotros, es parte de nuestra rutina el tema del cartero, ya como que pasan muchos años los carteros y ya están viejitos en tu sector, sí. Igual. Y en términos organizacionales, así como tú eres parte del sindicato o de alguna organización de los trabajadores allá en Los Ángeles. No, en Los Ángeles específicamente no, pero sin embargo, bueno, yo como todo trabajador de en este caso de correo, todos estamos organizados dentro de los sindicatos. Los Ángeles, nosotros más que ver la posición sindical, vimos una posición, yo creo que más de solidaria, de unidad entre nosotros mismos. Entonces empezamos a construir, por eso te digo que me vino mucha tristeza por lo mismo, porque la construcción de allá era una construcción en que nosotros los carteros hacíamos paseos con familia, íbamos con nuestros hijos. Se estaba formando algo totalmente diferente. Lo que pasa acá en Santiago es totalmente más es decir, no se hacen ese tipo de actividades que en realidad eso es lo que se quiere lograr o se pudiera lograr durante este tiempo, buscar esa unidad poco a poco, porque la verdad que estamos complejos en ese sentido acá. Pero como te digo, en Los Ángeles empezamos a construcción, empezamos a contactarnos con carteros de Concepción, Temuco, Talcahuano, Talca, y empezamos a hacer actividad en conjunto con una alta cantidad de trabajadores. Y hasta que la empresa igual prohibió este tipo de eventos, hablando de que no, pillamos a dos carteros ebrios y por eso se termina esto, pero uno está claro que las empresas no quieren ver a los trabajadores organizados, claro. Y menos de esta manera, porque claro. Más cotidiana, autoorganizada, claro. Más espontánea puede ser, uh-huh. ¿Cierto? Entonces se prohibió, ahora se va a retomar eso, pero... Hay que ver de qué manera nosotros podemos levantar ese tipo de movimiento. Para eso, la necesidad de colectivizarnos con los compañeros y poder lograr estos puntos que son importantes para nosotros. ¿Tú en qué año, perdón, llegaste acá a Santiago? A ver, deja sacar mis matemáticas. Pero llegué el 2012 acá. ¿2012? Sí. El 2012. A principio del 2012. Ah, entonces llegaste... Después del terremoto. Claro, después del terremoto. Y antes de la movilización, de la gran movilización. Sí, de la gran movilización, huelga, sí. para mí solamente para ser una experiencia, mi primera experiencia, creo que me puse en una posición igual confrontacional contra las dirigencias y contra la empresa, porque consideré que estaban jugando con cada uno de los trabajadores que estaban expuestos en ese momento de huelga. El sindicato de nosotros estaba dentro de esa misma huelga como paro ilegal, porque nosotros no estábamos junto a los demás compañeros que estaban en huelga legal. Fuimos un apoyo de ellos, fuimos bastante activos los que estábamos en ese paro ilegal, entonces es como se dio la huelga. Después yo ya me dediqué más como a observar la huelga para poder aprender y tomar experiencia para lo que se pueda venir ahora el 2016, que es nuestra próxima negociación colectiva. Se aprendió mucho, se vio mucha gente que estaba interesada de forma política, formación de partidos dentro de las mismas huelgas, dirigentes burócratas, dándose de la mano y besos y abrazos con los mismos patrones o empresarios de acá de Correo. Entonces, como te digo, nosotros en este momento buscamos la construcción de esta unidad, porque ahora tenemos que ser un puro puño contra toda esta burocracia sindical y contra los ricos que están arriba explotándonos cada día. Claro, decimos. Oye, y a propósito de lo mismo, ¿tú cómo veías el panorama laboral de los carteros, tomándonos por ejemplo lo que decía el Matías? Porque claro, está la gran empresa que todos conocemos y que todos tenemos en el imaginario es Correos de Chile. Sí. Pero últimamente han proliferado un sinnúmero de empresas. ¿Tú sabes algo de cómo es el mundo del trabajo en términos de correo? En general, tú en general, sí. ¿Cuál es tu impresión acerca correos de... Correos privados, Correo Chile? Sí, igual yo... ¿Cuáles son las diferencias, por ejemplo, entre el Correo de Chile y, no sé, un correo... Yo me acuerdo que hay como unos post que es como... Claro, esos igual. Locos que andan por aquí... Que andan con GPS... Ah, sí, la WSP. Claro, ¿cómo tú veí ese panorama? ¿Cómo lo observas? Mira, yo igual converso con los compañeros cuando ando trabajando en la calle. Igual me detengo un rato a hablar con ellos. Les pregunto si acaso ellos están de alguna forma organizados como trabajadores. Ellos me exponen que no. Igual están en malas condiciones. Entonces, quizá sería importante construir una federación completa de trabajadores postales, no estigmatizando al cartero privado, sino que estemos todos en conjunto en la pura lucha, porque somos parte de uno de los ministerios más importantes de este estado, que es el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Entonces nosotros tenemos que tener una federación unida donde nosotros los trabajadores postales seamos una pura fuerza, no hayan este tipo de divisiones que siempre se han ido generando durante el tiempo, carteros que de repente han tenido conflicto con carteros, compañeros de carteros de correos privados. Pero para mí, en el fondo, somos personas que hacemos el mismo trabajo, el mismo esfuerzo y pasamos las mismas cosas, nos muerden los perros, nos mojamos con el agua, nos pasan las mismas cosas, por lo tanto no hay diferencia entre uno y el otro, solamente quizás si nosotros somos precarios, ellos están bajo más precariedad en su mismo trabajo, entonces es importante que estemos juntos en esto. Eso sí está medio claro, como que los correos privados son mucho más precarios que Correo de Chile. Claro, es mucho más precario porque el cartero de correo privado toma su trabajo, se lo lleva a su casa, tiene a toda su familia separando cartas, ordenando calles y luego ya el otro día se va a trabajar. Entonces su trabajo no termina dentro de su estructura de trabajo, sino que termina dentro de su casa. Entonces igual es más complejo. No hay una separación horaria. No hay. Esa hora no te las pagan. No hay un momento de libertad donde tú puedas estar tranquilo con tu familia, comunicar con tu hijo, solamente estás dedicado directamente al trabajo. Entonces... creo que igual en ese sentido ellos están súper mal. Ya por lo menos nosotros terminamos nuestro trabajo ahí, ya llegamos a la casa y tenemos el tiempo, el mismo tiempo que yo tengo ahora de estar con ustedes acá. Interesante cómo se dan esas diferencias y en muchos aspectos también tiene que ver con la evolución del trabajo en Chile, de la creación del código laboral que permite... no sé, la negociación colectiva que no sea tan colectiva, la externalización de ciertos servicios. Es interesante saber desde dentro porque uno ve gente que, no sé, pues veis distintos carteros. Tú decís, ¿qué onda? Antes uno cuando chico veía solo los carteros de correo. Claro. Ahora veía a gente, lo que decía el Matías recién, con una máquina... No, y te ríe paqueado. Como que no te moví, me imagino yo, y te llaman al toque. Así. ¿Qué es? Oye, ¿por qué estáis tanto rato ahí? No sé, están paqueados al máximo. Sí, pues. Dije, oye, hermano, se está desenvolviendo bien la conversación, pero podríamos hacer un pequeño break, escuchar una música y cortesía a mi compadre J. Locuaz, y de ahí volvemos con la conversación, que está súper entretenida. Así que a la gente, bueno, decirle de que se pueden comunicar con nosotros de vuelta a los temas al 2564-3848 o comunicarse con nosotros a través del Face y díganle a sus amigos que están fuera de la comuna de Los Espejos que no nos pueden escuchar a través del 107.9 FM. Nos pueden escuchar también a través de www.experimental.cl. Así que ya saben, están todos los canales abiertos y ahora póngale paila si vienen los temas. Estos raíces poblacionales de la esquina a tu parlante. Certera, pero no para salir. Es fácil despertar, pero no es fácil vivir. Si el parámetro escapa del barómetro que tiene cada uno en su saco de piel. El elemento persuasivo también juega. De juerga en juerga no se nota lo que queda. El recuerdo y el momento son el sustento de este día. Analgésico, antiinflamatorio, todo lo que sea necesario para estar bien. Hoy, para mañana, aspirina, algo para la guata. El ciclo funciona, el doctor no me engaña. Doy gracias, como siempre, por el aire. Gracias por el aire. Más que la forma es el fondo, más que un abismo uno mismo enfrentándose al mundo. En lo profundo del tracto, el extracto exacto hace efecto y es todo perfecto. Cállate, pero paga lo que debes si en la calle te hacen daño, será leve lo que pase, solo será por el peso de mis pasos. Nada más, si el capital a nadie le hace mal. Sin confianza, sin fe, ríndete. Sin querer, sin poder, duérmete. Sin saber defender, cállate. Síntomas, píldoras, tomar. Sin confianza, sin fe, ríndete. Sin querer, sin poder, duérmete. Sin saber defender, cállate. Síntomas, píldoras, tomar. La verdad no es el médico, tampoco el egoísmo. Vivo el altruismo por mérito a mí mismo. Aunque suene algo individual, tiene que ser así, si no, ¿quién nos va a cuidar? Amar la vida significa descubrirla. Decisiones se basan en convertirlas. Emociones en fármacos, preocupados en la forma y no en lo profundo. Cabemos hondo en el oscuro mundo. Saltemos alto sobre lo inmundo. Prepárate, si perdiste la visión, agudiza tus sentidos y mira a tu alrededor. Cállate, si no manejas tu ego, ingiere una aspirina para tu propio placebo. Libérate, si no puedes despertar de esta cruda realidad de dolor y enfermedad. Vuelvo al abismo montado en una nube. El doctor me pregunta dónde estuve. Humos y dulces como un botón afirmado de una imagen echados en futón. Que tengo uso de razón, criado, educado en la población. Cómo no quererla y cómo no odiarla. Si hay de todo, como en todo lado, mejor amarla. Acá la rimo, una terapia pa' toda mi raza humana. Un abrazo pa' los barrios, desde el bosque hasta la guama. Ayudando con la carga que traía de la feria. Y los compas del colegio trabajando cosas serias. Con el estilo de los viejos más antiguos. Los choros caballeros, los que quiero ver contigo. Comiendo el higo de alguna semilla del fondo del pino. Me lo contó un viejo amigo de esos que toman vino. Canto del humilde, del desinteresado. Canto que libera como un cogollo al estresado. Orgullo de lo que se forma en mi comunidad. Nada de maravilla, aquí se palpa humanidad. En la población observo realidad. En mi población aprendí la verdad. Hoy en mi población busca la libertad. en mi población. Y al humanidad, donde hay humo balonce, yeah. Donde el consumo hace voces y el estudio nace los bloques, yeah. Donde la tía conoce la junta, yeah. Donde la ayuda pasea y se droga, pero nadie la culpa. Donde el trabajo es precario y necesario. Acá vivimos con salario corto, pero a diario luchamos, yeah. Contra el problema, yeah. Su causa y la autoridad, yeah. Acá no hay plusvalía y pasaje con luz en Navidad. Acá es donde crecí, viví a mi modo, yeah. Por soberanía, Santa María, Enrique Soro, yeah. Con grafo los 302 y la plaza los perros, la pobla del chinco, la charro y el rufino melero. Acá es donde el toco Garrido busca tu voto, sí. Con licencia regalá y su carácter devoto. Mi pobla, okay. La chimba y su gente, hermano mío, representan, yeah. Cada, yeah. Espacio de la Juan Antonio Río. En la población observo realidad, en mi población aprendí la verdad. Hoy en mi población busca la libertad, en mi población de palpa humanidad. De donde la pobla cuenta historia y cada pasaje es un viaje melancólico en la memoria. La misma que Garrido se hizo rico a costa de un poder. La pobla de mis compas, el Chepi y el chamaco Valdés, la que te viste por 3 pesos en la feria. Donde se formó esta escuela, hoy representa con bandidos Neira. Hoy la chimba, la Río Independencia está en el mapa con flow y flavor. Y como en los 90 yo vengo de donde la población esconde un corazón dolido debido al olvido de sus pobladores. Donde la yuta pinta blanca sus narices y la gente se salva como pueda para ser felices. Donde tampoco existe olvido ni perdón y el tachet no es chiste, rebeldía en el corazón. Donde los edificios contaminan el paisaje y esta mierda pura nace y muere, hermano, en el perraje. En la población observo realidad, en mi población aprendí la verdad. Hoy en mi población busca la libertad, en mi población de palpa humanidad. En la población observo realidad, en mi población aprendí la verdad. Hoy en mi población busca la libertad, en mi población se palpa humanidad. Raíces poblacionales nuevamente. ¡Buena, cabro! Ahí escuchamos dos temitas que puso nuestro DJ, Matías. ¿Podrías decirnos qué escuchamos? Sí, pues los temas que escuchamos. El primer tema que escuchamos, también de un amigo de aquí de la casa, un vecino, actualmente vecino nosotros, el Loco Guay. Este tema que escuchamos es parte del trabajo de uno de los discos que tiene el Loco Guay como solista, que se llama Placebo. Y el tema lleva por nombre también Placebo. Un buen trabajo del Loco Guay. También está su trabajo en internet. Hay descarga libre. También nos acompañó. También nos acompañó aquí en el programa una vez. Y eso. Y el segundo tema que escuchamos era parte del trabajo Rima Terapia de América Latina. Y este tema que escuchamos recién era una colaboración que hizo Bandido Neira con el Incógnito, que sacó este disco de Rima Terapia. Y el tema se llama La Población. La Población. Buen tema. ¿Cómo estamos, Paulito? Bien, ¿cómo le ha pasado? Sí, bien. Para que la gente no sabe, al Pablo también no es conocido como el Evaristo. Ay, sí, ya me tienen aburrido, porque cada vez que les pregunto, oye, Evaristo, no, si me llamo Pablo. Porque pero... es el doble de... No, soy el doble. Lo que pasa es que tenemos la misma nariz de grande, la misma oreja y tenemos casi el mismo rostro. De, si los canales no somos dos. Te la voy a récord. Así que ahora... Ya, así que por eso he conocido ahí el mundo de... Oye, pero buena aclaración, porque sí. Puede haber sido que gente lo confundiera con Evaristo Espina. Ahí, también puede ser. Chupa, chupa. Es diametralmente opuesto a Evaristo de... Es lo, la contradictoria. Sí, pues. Claro, es la contraparte. No, yo al Pablo, que es compañero mío, de no de la misma comuna, pero que rescato también, eso quería como recordar un poco, que después de la noción colectiva del 2013... yo creo que uno no fue un triunfo, pero fue algo, sí, un triunfo, que el hecho de conocer a los compañeros en la noción colectiva, que no nos conocíamos, y ahí se creó un lazo súper importante, y ahí se conoció a harta gente que pensaba de forma distinta a lo que entregaban los dirigentes o las propuestas bien reformistas que habían de parte de otros compañeros. Se visibilizaron todas las caras de no solamente acá a lo largo de Santiago, sino a lo largo del país. Y eso te quería preguntar, pues, cómo fue ese proceso después de la negociación colectiva, cómo lo has vivido, qué has visto después de que se cerró el contrato colectivo, que se volvió a trabajar, que los carteros están en reparto, no sé, pues, cómo lo veis tú, pues. Si la organización sigue, ese énfasis que había de hacer como poco menos quemar al gerente de recursos humanos, ¿continúa o no? Lo eterno. Mira, yo en este tiempo, desde que pasó la huelga, bueno, han sucedido hartas cosas en nuestras salas de trabajo. Se han ido compañeros decepcionados de todo lo sucedido. Han cambiado las formas de trabajo porque ya no han implementado nueva tecnología, entonces eso significa que no han cambiado la forma de trabajar. Entonces existe presión por parte de la gerencia en este momento, pero yo creo que el tema está en que nosotros estamos alineados con el tema de usar la nueva tecnología y de la forma que nos quieren hacer trabajar. En realidad nosotros el alineamiento que tenemos es que no tomamos en cuenta esa posición porque corresponde a más opresión durante todo este tiempo, producto del trabajo que ellos están generando en este momento. Ah, yeah, yeah. Perfecto. Sí, y... Se ha dado que, por lo menos en mi sala, a pesar de que hubo una ruptura fuerte, porque estamos claros que después de la negociación hubo una ruptura en todas las salas, hubo una desunión de los compañeros, porque se dio así, se sintió, entonces, y ahora está volviendo como a unir poco a poco de nuevo a los compañeros. Entonces, esa es la instancia que nosotros tenemos que aprovechar, los que queremos que existan cambios, quizás más sociales y de unidad, sobre todo para nuestra clase de trabajadores. Pero ¿cómo veis el porvenir en términos de trabajadores? ¿Cómo quedó el ánimo? ¿Quedó muy...? Porque en el fondo lo que nosotros logramos, o yo personalmente logré comprender de todo el término de la negociación colectiva, es que, si me equivoco, por favor me corrigen, que igual salieron un poco para atrás en lo que buscaban, pues como que no obtuvieron ganancias significativas, sino que más bien fue larga la huelga, sufrieron, no sé, estuvieron expuestos al Mapocho. Entonces, ¿cómo el ánimo después de eso? ¿Cómo, mira, hay un sentido de unión o quedaron todos bajoneados y no queremos hacer nunca nada más? Es que claro, se da esa instancia porque los compañeros se sienten que le han mentido, entonces negocian, firman algo que los compañeros no están en total acuerdo, entonces de hecho cuando votan la negociación no se vota con el 100% de los trabajadores, sino que se vota con 40%, no hubo quórum. Entonces, pero sin embargo, en temas de negociación no entiendo mucho esa parte del Código del Trabajo, creo que está permitido. Los compañeros, claro, en un momento no querían hacer muchas cosas, no estaban ni ahí, si incluso muchos, algunos ya hablan de que si viene algo el 2016 ya no quieren participar, pero creo que es difícil ver más allá de lo que pueda suceder ahí, porque son procesos que para nosotros son bastante importantes. Entonces yo creo que a veces uno se quiere excluir, pero sin embargo uno va a estar ahí siempre participando directamente de lo que suceda en ese momento. Y quedan además 2 años todavía, de harto tiempo como para reconstruir este tejido, porque yo igual trato de ponerme en el lugar de las personas que sufrieron como esta desilusión por parte de, o lo que yo estoy entendiendo, de dirigentes que no fueron hasta el final de la consigna. Entonces, claro, es re difícil O sea, ¿queda todavía tiempo para pa recomponer ese ánimo, ese tejido, esas confianzas? Lo que pasa es que el proceso en sí de la huelga produce esto porque... vale decir, las dirigencias se encargaron muy bien, manejaron muy bien esto para llegar a este proceso. Está claro que el proceso de huelga no lo generan los trabajadores, sino que vienen directamente desde arriba, desde las dirigencias. Sí, en un momento se les escapa de las manos porque, como lo que dije antes, como somos trabajadores que vivimos en constante opresión, al momento que a nosotros nos sueltan, es difícil tomar un control de la situación, entonces se vieron sobrepasados. Se vieron sobrepasados, no veían la forma de detener esto, estaban mal. Claro, dicen, y justamente uno de los motivos por firmar el contrato colectivo ellos y dar, sin importar el cuero, era justamente que ya las bases estaban sobrepasando de forma constante ya las dirigencias, si no tenían ningún control sobre ellas. No había desesperación por parte de los dirigentes sindicales porque, vale decir, abajo también nosotros nos organizamos personas con el sentido de reprimir directamente a las dirigencias para que la dirigencia cumpliera su labor de representatividad de los trabajadores y no de llenarse los bolsillos como ha sucedido siempre. Sí, de hecho en eso mismo estaba pensando, Pablo, porque la estructura de los sindicatos... tengo la impresión de que está un poco desfasada de lo que sucede, como por ejemplo, no sé, con movimiento social, porque son súper... Yo no soy un experto en el tema, pero a partir de lo que tú hablas, de lo que hemos hablado con Bene, son súper verticales, son súper jerárquicas, ¿cachai? No, muchas veces son desapegados de las bases, como sucedió en el caso de... Ah, tenemos un llamado telefónico. A ver, vamos a contestar. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches. ¿Aló? Buenas noches, Radio. Sí. Hola, ¿con qué tenemos el gusto de hablar? Con ustedes, po. Oye, pero se escucha lejos. ¿Sí? ¿Dónde está? En la narica. Ahí está, por eso. Oye, ¿se puede pegar o no? Sí, sí. ¿O cantar tema? Dígalo. No. Dele. Pero no escucho nada. Nosotros lo escuchamos a usted. Es que yo no tengo la radio aquí al lado. Ya, mira. Está los ¿cierto? No te escucho. ¿Aló? ¿Aló? ¡Dele nomás! Sobre el correo. Ya, diga. Ya, yo, mi opinión es que, mira, los correos privados, ya como yo puedo... Chile Directo, bueno, te puedo hablar, no. La verdad es que en la explotación del cartero, del joven, del hombre, la mujer, que entrega la carta, el que hace el efectivo, entrega el documento, que le pagan, mira, 20 pesos, 30 pesos, máximo 30 pesos al que entrega la carta, porque a veces por ahí aparece medio... contratista que le pagan 45 pesos, 48 pesos, 38 pesos. Entonces, el margen que queda para que hace efectiva la entrega del documento es lo mínimo. Entonces, los cabros que hacen trabajan muy explotados, muy sobre excedido en su trabajo, y fuera eso que ellos tienen que dejar por cuotas. Si no, ellos no cumplen una cuota mensual, le descuentan de su sueldo a una cantidad determinada, puede ser un cuarto, un medio, un octavo, o a veces hasta la mitad del sueldo, si no lo echan sin un peso. ¿Me entiendes o no? Sí, sí, sí, sí, lo entendemos. Clarito. ¿Cuánto opinó? Ya, entonces yo creo que cuando ustedes hablan de los postales, bueno, yo, en el caso mío, a mí me va bien porque yo trabajo fuera de Santiago, trabajo en comunas muy lejos, y obviamente yo 35 años me hago pagar. Pero en mi caso es algo demasiado excepcional. Pero yeah. El caso normal de un cartero que entrega la correspondencia es muy precaria, es muy mala. De hecho, los cabros tienen que trabajar en otra cosa y como un subtrabajo se presta para entregar la correspondencia, si es que se entrega de repente. ¿Está claro? Sí, don Pato Pino. Sí. Muchas gracias, don Pato. Oye, sí, pero habla, es que no lo escucho bien. No, que estábamos escuchando lo que usted está hablando, por la realidad del tema de los correos privados, po. Usted ya, mismo... Ahora, ¿alguna pregunta? ¿Usted en qué correo trabaja, don Patricio Pino? ¿Ah? ¿En qué correo trabaja usted? Yo trabajo en varios, po. Ya. Porque yo hago funes, entrego... entre el juzgado, le entrego documentos. Yo trabajo en varias partes, en cosas pequeñas, más entrego unos documentos del loto. ¿Y cuál es la realidad, así como de organización de los trabajadores, los correos ¿Ninguna? Privados? No, ninguna, porque son todas con boletas, todos boletean. No tienen la posibilidad de organizarse. ¿Ah? No tienen la posibilidad de organizarse. No, pues porque ellos no pueden organizarse porque son independientes y dan, o sea, boletas. Pues. Claro, pero dentro de la legalidad no se pueden organizar. Claro. Pero dentro de la informalidad no hay tampoco alguna orgánica que esté trabajando. No te cacho nada, loco, te escucho muy mal. Oye, pero si quieres me invitan para otro día, miércoles, podemos conversar ese tema. Pues. Bueno, ¿listo? Ya, listo, don Pato Pino. Ya, perdona, damos festejo. Ya, cuídese. Listo, muchas gracias, por su llamado. Bueno, ahí tuvimos un llamado de Patricio Pino, que es un locutor también de Raíces Poblacionales. Le agradecemos. ¿De Raíces Poblacionales? Ah, de Radio Experimental. ¿Otro llamado más? ¿A él? ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches. Buenas noches. ¿Con qué tenemos el gusto? Con don José de Valdivia. ¿Don José, cómo está? El regreso. Sí, escuchando mal, como dice don Pato Pino. Buenas noches, qué gusto escucharlo, don José. Sí. Lo escuchamos, tiene su opinión. Lamentablemente el sistema laboral en Chile es pésimo. No hay sistema de organización, no hay sistema de sindicalización, por lo tanto el capital es el que manda y el trabajador es un ente más para lucrar ellos y hacer grandes caudales en sus bolsillos. Entonces el trabajador es mirado como medio de transporte del dinero para ellos. Claro. Ya. Lo otro es que parece que estamos con la antena chica, por eso es que se escucha despacio. Traten de sí. Juntar más platita para que pongamos la antena grande. Ya, pues. Yo me pongo mínimo con 10 pesos, ¿qué les parece? Ya, ya listo. Chao, muchachos, buenas noches. Chao, muchas gracias, José. Don José. Qué buena. Ahí don Patricio Pino, que acá de la comuna de Los Espejos, de La Caro, y don es un locutor de la radio, y don José de Valdivia, que es un... Es su primera llamada de la temporada. Es un fiel... ¿Cómo dijo el Bene? ¿Audiente? Audiente, un fiel audiente. Un fiel auditor de la radio experimental en general y... Especialmente Raíces Poblacionales. Especialmente Raíces Poblacionales. Y claro, es cierto lo que dice el Bemo, que es la primera llamada que nos hace en la séptima temporada. Así que un agrado... Escuchar. Oye, don Patricio planteaba temas súper importantes que yo creo que no son exclusivos del mundo laboral estrechamente relacionado con correo. Por ejemplo, él planteó el tema de la seguridad laboral. Usted, como cartero, yo creo que son uno de los gremios que están más expuestos a accidentes laborales. Pues. No sé, desde que te muerda un perro, que te atropelle un auto, que te asalten, etcétera. ¿Cómo se trabaja en Correos de Chile el tema de la seguridad? Hay, por ejemplo, no sé, cuestionamiento a que... Oye, pero a ver, no, esa es del sábado, jugando a la pelota, esa es 15. ¿Cómo es eso en correo? El tema es que lo que pasa es que en el tema de seguridad, por ejemplo, hay hartos carteros que trabajan para los barrios periféricos. En realidad, yo nunca he visto carteros que tengan mayores problemas porque por la comunicación que tienen con la misma comunidad. El tema de los perros, bueno, ese es más complejo porque... No se puede hablar, no entienden razones. Es cuática la situación porque yo me he dado cuenta que pasa un vendedor, no sé, pasa el logo del gas, pasa un carabinero y pasa el cartero y le ataca. Hay una fijación del perro en torno al cartero. Yo creo que tiene que ver con la bicicleta. Yo creo que tiene que ver con el medio de transporte que se utiliza. Porque el del gas, claro, te vas a meter al camión del gas. No, pero imagínate, digo, tú fuera de un perro. No, pero ponte en el lugar de un perro. No, por ejemplo, se baja el camión y luego va a entregar, por lo que me pasó a mí, no sé, a un blog que está lleno de perro, el logo del gas. Igual le ladran todo, pero no se le tiran de forma tan agresiva como al cartero. En cambio, yo iba a abrir la puerta del departamento y los perros ya me yo sentía que estaban ladrando cuando pero iba doblando en la esquina. Ya cuando llegaba a la puerta, ya estaban todos los perros ahí. Lo único que tenía que hacer era pescar el ático, tirar las cartas ahí al departamento. Salía arrancando porque si intentaba abrir la puerta, lo más probable es que me iban a morder po, o me iban a atacar po. Entonces era súper cuática la situación. Claro, yo estaba pensando en ese sentido, por ejemplo, con lo que planteaba don Patricio. ¿Cómo lo hacen las personas que el Matías le hacía la pregunta en torno a si existe organización o incipientemente o no? Otro llamado, tenemos otro llamado más. ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches. Muchachos, a lo mejor los perros están adiestrados contra los carteros. Puede ser. Porque puede yo ser. Lo veo aquí al frente de mi casa. ¿Ya? Los perros le ladran al puro cartero y al que pasa a ver la cuenta de la luz también. Claro. ¿Ya? Yo creo que por donde uno anda cargando la luz puede ser una puta cosa seria. Claro. Oiga, don José. ¿Sí? ¿Cuánto le paga el cartero a usted? Bueno, me tira la cuenta de la luz y el agua porque no mando carta a nadie. No, pero las cartas que recibe usted no le paga ahí, no le da su monedita. No me gusta las tarjetas de crédito, así que no me llega ninguna carta de alguna empresa comercial. Ah, ya. Ay. Su vasito compro de agua, su pancito. Compro todo al contado, hasta la transmisión de la radio también. Don José, una pregunta, ¿y cómo es la relación con su cartero? No llega aquí porque no tengo cuentas. Ah, ya. Ah, no. Y la única tarjeta que tengo, muchachos. Dele la más, única tarjeta dele. Que tengo es la del Transantiago porque nos obligaron a tenerla. Sí. Oh. La única tarjeta que tengo. No, eso es bueno igual. Así que no sé de cuenta, no sé de deuda, no sé cómo van a ir a echar al hoyo al cementerio, si con deuda o sin deuda. Así que aléjate con los perros, a los amigos carteros. No tengo deuda. Gracias. ¿No trajiste suerte, Pablo? Llamado. Sí, yo estaba porque don Patricio decía que tú le preguntabas y Matías si había alguna organización de los trabajadores del correo privado y él decía que no, porque gran parte de ellos trabajan boleteando. Entonces yo tengo entendido que la gente que trabaja a través de boleto honorario no puedes acceder a un seguro laboral, po. No, la verdad que no, porque él está expuesto a tener un accidente y solventarlo de su propio bolsillo, la recuperación del mismo, entonces igual es más difícil. Por eso es necesario que se... Bueno, como decían antes, escuchar caballero, nosotros estamos bajo un código que ya está obsoleto para nosotros, además no está hecho por las personas que son protagonistas de esto, que somos los trabajadores, solamente está hecho por el empresariado acá, entonces yo creo que además, apuntando un poco, ya es necesario hacer estos cambios porque la verdad que muchos compañeros, compañeras están bajo la opresión del subcontrato, malos sueldos, desigualdades, entonces creo que es necesario hacer esos cambios. Ya, y además es tremendamente ilegítimo, pues si el código civil, que sea el código, perdón, laboral es del 81. Claro. Se creó bajo la dictadura, el hermano Piñera ahí fue el que hizo todo el código para los Chicago Boys. Los Chicago Boys y a medida de los empresarios, pues. Claro. ¿Está ahí? Entonces nosotros, como los trabajadores, no hemos tomado las decisiones ahí dentro de ese código, entonces obviamente que siempre nos va a estar perjudicando constantemente. Nosotros en este momento estamos bajo un artículo del Código del Trabajo, que es el artículo 22.2, que no tenemos horario de entrada ni de salida en el trabajo, pero sin embargo ellos nos miden bajo la productividad. Claro que en este momento no existe esa productividad que podría mantenernos trabajando más de 8 horas diarias, pero sin embargo, si fuera así, nosotros ni siquiera tendríamos derecho a cobrar ninguna hora extra porque el código, es decir, esa parte, ese artículo del código lo impide. Entonces, pero esa fue una modificación hace poco, nos contaba, claro. El Vene, ¿no? Porque el Vene después nos contaba de... Cabrón, ahora yo no tengo horario, entramos y a la hora que quiero. Claro, los compañeros obviamente que lo van tomando a su propio beneficio. En realidad, no, ya, hoy día, a ver, ya listo. Hoy día no, hoy día sí, hoy día llego un poco más tarde, llego más temprano. Depende en realidad de la temática de cada trabajador. Pero en sí, como artículo, es un artículo nefasto para nosotros. Oye, y la productividad se mide por carta de entrega. Esa es la productividad del... Claro, calidad, entrega, tiempos de entrega, manejo de dispositivos, si acaso lo ocupamos, no lo ocupamos. En el fondo, somos un número más. Ya en este momento ya somos irreconocibles. Me trae recuerdos, ¿sabes qué? Me trae recuerdos esta situación que pasó hace un par de años de los... repartidores de correo que quemaban las cartas, pues. Ah, bueno. Entonces, pero, yo por eso te preguntaba si la productividad se mide por la entrega de cartas. Porque si se midiera por la entrega de cartas, tiene lógica lo que hicieron los tipos, pues, de quemar las cartas y hacerlas como entregadas o las tiraron. Es que en ese momento no estaba ese tema de la productividad. Ah, pues ya, esto es de ahora. Está la respuesta ya. Esto es de ya, ahora. Ya. Pero no se refleja a lo que nosotros deberíamos de adquirir como trabajadores, pero en el fondo ese es como más un tema económico. Yo creo que aquí hay temas más de fondo que a nosotros nos interesan, que en especial en este momento hacer un cambio del código del trabajo y dentro del mismo nuestro mismo trabajo crear el sindicato único, porque obviamente en este momento todas las empresas sí, más grandes están divididas por 12, 24 sindicatos, sí, 10 sindicatos, 5 sindicatos. Que no puedan contratar. Y finalmente esa termina siendo una herramienta del empresariado también para mantener a los trabajadores separados. Claro, sí, claro. Y no es una realidad que sea solamente parte de la realidad que viven los trabajadores postales, sino que por ejemplo, general, no sé, por sin ir más lejos, en el trabajo de mi papá hay como 4 sindicatos, y hay como, y de esos 4 sindicatos me atrevería a decir que son 3 son de la empresa, son armados desde el empresariado, desde el patrón. Claro. Entonces los locos le rinden cuenta al patrón finalmente siempre. Buscando la división y, claro, y no la unión en este caso, buscando solamente los intereses del, en este caso, del patrón, no de los trabajadores. Entonces se busca con eso la división sindical. Si tú te das cuenta, nosotros estamos divididos en 4 sindicatos, y donde los 4 sindicatos hay carteros, donde hay operadores postales, entonces en el fondo si nos reuniéramos somos lo mismo, somos trabajadores postales. Claro. Entonces a base de eso tratar de construir eso. Claro que en este momento los 24 dirigentes que hay en total entre los 4 sindicatos, ninguno quiere soltar lo que está teniendo en este momento. Vale, una pelea dura que se está dando. Sí. Yo de hecho, volviendo, nos vamos con un temita y podemos seguir con el tema. Compadre Javier, Javi Locuaz, Pulento, para luego. Póngale bueno, dándole. Así que este es el último temita, define la última tanda. Y sería, póngale bueno, Raíces Poblacionales de la Esquina a tu Chureja. I feel that you shouldn't get involved in an intimate relationship until you are emotionally mature enough to handle it, totally able to cope with your feelings and your sexuality without guilt, inhibition, or phoniness, but with love, tenderness, and honesty. Somebody was up to no good. I saw that you were wanted, but not like I wanted you. And that's when I knew I had to be with you. That's when I knew if I didn't, I'd be through. To end my grief, I'd have to catch a thief. Your love is my relief, my love is your relief. Come into my window, it's open every night. That's where I'll be waiting, I keep off all the lights. I'm lying on my bed, crown jewels on my. I'd hide you from the cops. Don't be frightened, all my life. I'll take a life of crime, all to make you mine. Coming off that rooftop, you're so handsome, dressed in black. See you in the shadows, I like to see you. Precious treasure, and I will treasure you. We'll run away, my dear, someplace special, have no fear. We'll even change our names, we'll be kinky, we'll be strange. I'll take a life of crime, all to make you mine. acá, pero otra vez acá, otro bloque más. Eso. De Raíces Poblacionales con Evaristo aquí. Oye, el temita que escuchamos era parte de un trabajo de una de las 750.000 bandas de Mike Patton. Esta banda lleva por título, se llama Lovage. El disco se llama Some Make the Love the Old Lady. Music, así. Claro, como música erótica. Music. Para hacer el amor. Claro, así como para hacer el amor. Esa es como music to make una voz. The Old Lady. The como a tu señor o no. Sí. Bueno. El disco de Lovage y el tema se llama To Catch a Thief. Buen tema. Eso, pobre. Nada, mira, yo volviendo al tema y ya para ir cerrando la conversación con el Pablo, yo te preguntaba acerca de, lo hablábamos fuera del aire, de cómo tú veís la estructura misma de los sindicatos. Porque yo creo que es una suerte de traba para el progreso de los trabajadores, como esta figura anquilosada, como este sindicato, no sé, pensado por las grandes empresas. ¿Cómo lo veis tú el tema de los sindicatos en sí? Porque lo venimos hablando, hay varios dirigentes que son partidarios, María también lo decía, son parte cooptados, que hablábamos también que pueden mostrar una cara muy proclive a los trabajadores en el momento de las elecciones, pero después uno ve su verdadera cara y en realidad es parte más bien de los empleadores. Bueno, ¿cómo veis tú ese cuento? El tema que yo creo que debería existir ya transformación en eso, creo que como conversamos fuera de... creo que el tema de que sean revocables los dirigentes es importante porque las prácticas antisindicales no pueden ser perpetuas. Creo que eso debería tener su castigo, y sobre todo estos dirigentes que tienen fueros sindicales, donde tienen fueros de 110 meses, donde pueden estar durante todo ese tiempo, son intocables. Entonces, y además llevándose el dinero de los trabajadores, porque nosotros pagamos nuestra cuota de forma mensual. Entonces, creo que ahí tiene que existir una transformación en eso. Ya el tema de los dirigentes tienen que ser revocables si es que producen prácticas antisindicales. Y una de las cosas también que puntualizaba en eso, en que, como decía acá el amigo, que sí, hay dirigentes que son militantes de los diferentes partidos políticos que están en este momento representando al Estado. Entonces, eso significa que ellos no nos representan a nosotros, sino que son un proceso conciliador y no contradictorio, como lo que ha propuesto siempre los trabajadores a través de la historia. Oye, es un tema de los trabajadores, podríamos estar conversando, y un tema que también es muy actual, pues, a propósito de lo que decía recién Pablo, queda en evidencia en una marcha de primero de mayo, donde vemos que como decía, muy bien decía el Pablo, la CUT está casi siendo una difusión de la nueva mayoría, en vez de plantear temas como, por ejemplo, no sé, el multirut, que... Por poner un ejemplo, el multirut no tiene ni una diferencia de la propuesta de la nueva mayoría con la que hacía Piñera. Entonces, a lo que voy con esto en el fondo es que el protagonismo de los trabajadores, que tuvieron gran protagonismo durante el siglo XX, sobre todo a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX, ¿cachai? Esta mitad del siglo XX, ha venido como en un deceso tremendo, que es parte propio de las transformaciones del trabajo, yendo desde las cúpulas, así como lo que hablábamos del código laboral, del código laboral, con sus figuras del multirrul, los rompe huelga, etcétera. Pero creo que también tiene que ver con una toma de conciencia por parte de los mismos trabajadores, ¿no? Como que los trabajadores también tienen que asumir un rol un poco más activo. No sé, estoy pensando como en voz alta, haciendo reflexiones así como para que las escuchemos todas, pero como que yo de esa forma veo como lo del trabajo. Claro. Que es un tema que viene para largo y que suscita varias reflexiones. Como para ver un poco y hacerle conciencia a los compañeros trabajadores que están en este momento escuchando Raíces Poblacionales. Y así lo propagando, que es un muy buen programa. Como vuelvo a reiterar, agradezco que me hayan invitado. Creo que todos los días nosotros nos levantamos muy temprano para poder traer el alimento hacia nuestras casas. Entonces creo que todo lo que nosotros hacemos cada día bajo nuestro esfuerzo debe ser respetado. Creo que esa es la conciencia que tenemos que tomar nosotros los trabajadores, que nosotros no nos levantamos para ser más ricos el que está arriba, sino que para llegar con el pan a nuestra casa. Entonces por eso es necesario que nosotros estemos juntos y hacer los cambios y transformaciones que son necesarios para nosotros. Buenas palabras, por están todos vivos ya. Sí, pues. Oiga, Mati, usted se tiene. Está guiando un poquito tiempo ya, hermano. Usted tiene unos datos ahí, sí, ¿o no? Para que pasemos a darlos, como queda poquito tiempo. Sí, quedan, hay unos dos datitos. Bueno, hay un dato que nos mandó el Jano Avión, de aquí de la comuna, que se está organizando un encuentro de graffiti aquí en Los Espejos para este domingo 11 de mayo. Es una convocatoria abierta, entonces se llama a todos los pintores, grafiteros, muralistas que quieran participar en esta convocatoria, que se va a realizar en Vespucio con Avenida Central, en el muro del policlínico, que son el muro del policlínico, el de la iglesia. Y la iglesia, que está entre el... Entonces, calculan los cabros que son 200 metros de muro y el tema es libre, entonces pueden llegar con su boceto o a aplicar alguna improvisación ahí en el muro. Se está llamando a toda la gente a que llegue el domingo 11 de mayo a Vespucio con Central a las 12 del día. Así que eso, la gente muralista, grafiteros que quieran participar, ya saben, ya este domingo a las 12 en Central con Vespucio se va a hacer un trabajo ahí de pintar un muro de 200 metros. Y tenemos por otro lado otra invitación, que el espacio de arte La Chimenea te invita a la muestra de manualidad isométrica de Daniela Neiculeo este sábado 10 de mayo a las 19:30 horas en el segundo piso del restaurante patrimonial La Chimenea, que queda ubicado en Príncipe de Gales número 90. Oye, no se confundan con ese Príncipe de Gales, porque no es el que está arriba. No es no. Príncipe de Gales de allá, de Avenida Osa, ni Príncipe de Gales, queda cerca de por Moneda, entre Amunátegui y San Martín. Muy buena aclaración, Guillermo. Ahí hay un pasaje que se llama Príncipe de Gales chiquitito. Y ahí está la chimenea, para que la gente no vaya barriado. Oye, antes de irnos, dar un poco cuenta de las noticias actuales. Lamentablemente aún siguen en huelga de hambre los comuneros. Todavía no hay 32 días se cumplen. Hubo una reunión entre los voceros de los comuneros que están en huelga de hambre con el ministro de Justicia, Gómez, pero la reunión no duró más de 30 minutos. El gobierno no accedió a las mínimas peticiones que están haciendo los compas. De hecho, ni siquiera al indulto humanitario para José Mariano Giancatori, arguyendo que ellos querían hacer nuevos chequeos médicos para ver la veracidad de la situación. Yo creo que eso es súper deleznable por parte del gobierno. Tampoco se abrieron a la posibilidad de trasladarlo al centro de trabajo, al SET, al centro de... ¿Cómo se llama? Centro de... al SET. Tampoco, porque todavía no estaba listo, y tampoco quieren revisar las condenas bajo la ley antiterrorista. Así que todavía el tema está ahí. Se quemaron dos camiones en la Araucanía. El gobierno y mucha gente de derecha quiere relacionar directamente esa quema de camiones con lo que sucede con los comuneros y el pueblo mapuche en general. Así que yo digo a la gente a estar atento con lo que viene, informarse, porque esto ahora recién está saliendo en televisión, recién que llevan más de 30 años. Se invisibilizó por harto tiempo. No, está brígido, la salud de los locos se está deteriorando cada vez más. Han bajado más de 12 kilos. Así de una al hospital. Así que ojo con ese tema. Hoy día también se dio la primera marcha estudiantil, que los cabros están volviendo con fuerza a raíz de esta ambivalencia que tiene el gobierno entre la reforma, que sí, que no, que el Izaguirre dice. Finalmente, que entre el discurso entre inicial el discurso para poder y llegar la bachelet, claro, al gobierno, y el accionar que está tomando ahora. En términos generales, está el tema de la educación, está el tema de la ley antiterrorista, que dijeron que no le iban a aplicar más, que le iban a sacar, pero ahora la están la siguen aplicando finalmente. Pues entonces ahí hay una ambivalencia del discurso que no nos sorprende, pero nos irrita. Claro, así que atento. También está el caso del Víctor, que también sigue todavía no hay juicio, ya lleva más de 13 meses el tarugo en encarcelado. Así que atento a la gente, sigue la reforma tributaria también, es un tema que, que nosotros estamos haciendo los esfuerzos a ver si invitamos a alguna persona acá que sepa del tema para que nos aclare, porque uno no es experto en el tema y son puros voladeros de luces que te da a la derecha, te da a la izquierda, te da a la nueva mayoría, y en realidad sería bueno que nos enteráramos de en qué consiste realmente esta reforma tributaria. Así que eso en resumidas cuentas, la próxima semana quizás podemos desarrollar un poco el tema de las noticias, depende de si tenemos invitado o no. Pero eso, Mati, ¿no? Eso compadre, sería. ¿Ustedes quieren agregar algo? Del micrófono Pablo. Ahí al Pablo. Agradecerle y darle el micrófono ahí si quiere, para que se despida. Más que nada saludar a, como vuelvo, a toda la gente de aquí, de la Comuna del Espejo, a toda la gente que está escuchando en este momento la radio por internet o directamente. Darle un saludo a todos y eso, que hay mucho que hacer aún y que levantemos nomás nuestras ideas que están ahí. Oye, cabrón, antes de que nos vayamos, me acordé, el sábado hay una marcha en apoyo a los huelguistas mapuche. Se va a hacer en el Cerro Huelén a las 11 de la mañana. Probablemente no esté autorizada, así que, ojo, hay que ir a apoyar, pero también con cuidado. Vimos cómo le pegaron al Paco Paluno. Lo sacaron. Así que yo me paso a despedir, un saludo para toda la gente, en especial para el pueblo mapuche, que está pasando por una etapa nuevamente y de manera lamentable, de huelga de hambre, etcétera. Agradecimiento a Don Florior, como siempre, Espacio Sin Censura. Pues. Ahí vamos a ponerle fecha, ¿no? Al asado, ahí le vamos a poner fecha. Así que nada, yo me despido, un saludo a todos los trabajadores, los profesores, un saludo a la Gavita, a los grafiteros, un saludo al Seba ahí, compadre, vale. Así que hasta la próxima semana por mi parte. Bueno, sin agregar más, nos estaríamos encontrando la próxima semana a la misma hora, en el mismo dial. Esto fue Raíces Poblacionales. Mandarle un saludo a la gente que nos escucha todos los jueves, que nos llama, y los que no nos llaman y que nos escuchan también, y eso, un saludo especial a la familia. Y eso sería. ¿Ah? ¿Estamos bien? Esto fue Raíces Poblacionales, de la esquina a tu parlante. Chaito nomás. ¡Au! Agua mi neurona, no voy a irme la profunda, una macoña aunque te parezca de onda, por ser la puerta abierta una incesante eterna fiesta. Agradezco el día en que yo me fumé el primer guarro, sé que poco me agarró, pero después vendimos unos gorros, de ahí fuimos agarrando abuelo, ren abuelo dealer, que por una luca nos deja de thriller, viendo todos los colores secos especiales, dejamos de ser normales, asumí mi adicción con decisión, mi posición, nunca voy a faltarme un pito y después fijo el mega bajón. Este es un tema serio, si te angustia y voy directo al cementerio, encuentro pesada marca después de una fuerza con tolueno, se nos amplía el espectro sin pretexto, el hecho de estar drogado se me ha trillado, muchos giles culiados en texto, ni me persigo en decir, llamo todo tipo de estupefacientes, mis ganas por volar crecen, ya cada momento están presentes, entré como zombie, encontré cada vez que entré, interpreto entretenimiento, uno con tres, por tres me tiré, recuerdo los picados sanos que me decían, dale tregua a tu cuerpo, el tiempo pasa ahora, está más hinchado que un cuerpo, yo sigo siendo el mismo de antes, cada vez menos arrogante, se analiza y mi sangre tendrá como conchetumare, puedo ser cambiante. Como conchetumare, puedo ser cambiante. Mame droga, mamba droga, corta. Ni me persigo de decir como todo tipo de estupefaciente, como un paciente moribundo que quiere morfina, un cuarto de tripa en mi retina, retina tu dosis de chale, haces de mierda con porro, con merca, fresca la oferta, pastilla y copete, la dupla perfecta, jalando toronos de nuevo a los 15, con la dosis en una bolsa de pegamento de bici, la crisis difícil se pasa con anfetis y su derivado. Gracias Cosmo por haber logrado la psicodelia en su máximo grado. De pendejo drogado, tonar y le pisando esponja. Un queque hecho con mano de monja. Con su mamanita buscaré aunque es caro. Prepara un zapiter. Con la mescalina nada compite. Un micropunto, el viaje repite. Derrita tu carne con una pastilla de X. Con una tapilla en el vuelo, nadie te pilla. Y la cosquilla de una chiquilla le pone en el broche. Uno con tres en noche de flagelo, desvelo mi cráneo y un día se pan para quedarme dormido. Toma yogur vencido, lo más parecido cuando vomitáis floripondio cocido. En vez de tomar conciencia, toma droga hasta que te borrí y que la turri no le falta los angurri. Que revienta sus pulmones consumiendo mis canciones. Grandes mojones intoxican la mente del más cochino que no llega al tope. Ingiere pobre, respira cloruro de tilo. Pequeño drogo receta en su estilo. Alcohol aniquilo sin piedad en mi cuerpo. Anoche te di jugo, no me acuerdo. Me borré en el concierto de mis neuronas que se aniquilan entre sí. ¿Qué me decís? Te entrego tu dosis, decide. El mal te persigue, la mala suerte te sigue. Analizar mi sangre sería como descubrir un arma biológica fuera de la lógica. Mi tula es mágica, tu rima es básica. Cuatro tiempos, el eterno elemento. Lamento tu mente, no cuenta el momento. Se centra en lo lento, rapeo violento, violando los tiempos. Contemplo los ojos de la muerte. Qué suerte de verte sangrando en el piso. ¿Ah? La mamá, sí lo quiso. Sangrando en el piso.